Domingo 13 de noviembre, vigésimo tercer domingo después de Pentecostés. A ustedes les echarán mano y los perseguirán. Los llevarán a juzgar en las sinagogas. Los meterán a la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. Pero ustedes serán traicionados incluso por sus padres, sus hermanos, sus parientes y amigos. A algunos de ustedes los matarán y todo el mundo los odiará por causa mía, pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténganse firmes, para poder salvarse. Lucas 21, versículos 12 al 19. Frente a los versículos propuestos para hoy podemos, claramente, tener dos actitudes. Una, enfocarnos en el aspecto negativo o incómodo y difícil, que implica dar testimonio de Cristo, sufrir persecución, ser juzgados o señalados con el dedo acusador, tener discusiones con otras personas, sufrir traiciones, ser odiados. La otra actitud u opción es confiar plenamente en Dios, quien nos dará las palabras necesarias para enfrentar cada situación que se presente. Incluso nos invita a despreocuparnos de antemano, porque nos dará tanta sabiduría que sorprenderemos a quien nos enfrente. ¡Qué gran desafío nos presenta Jesús! Manténganse firmes. Oremos para que podamos cada día sentir su compañía, su presencia en las palabras que digamos y las acciones que realicemos para nuestra salvación. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré en la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. Canto y fe número 305. Una reflexión de Susana Carolina Plen para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.